Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Puede ser de día, de tarde, de noche, puede ser enero, puede ser diciembre, puede ser que pueda ser o puede ser que no pueda ser. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un viaje que sí es musical, pero que en realidad tiene para enseñarnos. Y a veces sucedió hace un ratito nomás y nos parecía tan lejos. Ese lugar es un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de amigos, de música, que se llama El Margen Sonoro. Y es, bueno, es el lugar de encuentro que Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, se dieron para que sucedan estas cosas que tiene como pretexto la música. ¿Cómo andás, Ernie, para eso, para comenzar el viaje? Y acá sediento de música, sediento de ganas de descubrir, de escuchar, de, en fin, eso. De tiempo, decíamos al comienzo, que a veces lo decimos como un latiguillo, puede ser de día, de tarde, sí, de noche, porque en realidad todo de alguna manera está pasando en este momento. Totalmente. Si uno se pone un poquito, y en verdad está pasando en este momento. Está pasando en este momento, porque la música que estamos escuchando, por más que sea de hace no sé cuánto, está pasando ahora. Está pasando, ¿no? Ahora. Vuelve a pasar, o de alguna forma invita a recordar lo que pasó, lo que está pasando, lo que pasa cuando escuchamos aquello que ya pasó, y en ese juego, en esa complejidad es que se mueve el margen. Bueno, y solamente una puntita para empezar de directamente. Dale. Es decir, hoy en día estaría pasando, o hace, que por ejemplo, la poesía, la narrativa, la palabra en realidad, se una al sonido y generen, bueno, lo que sabemos que es la canción, pero por ejemplo, expresiones como el hip hop, el rap, de repente son muy, para estos días, muy reconocibles. Uno puede hasta subir a un ómnibus en la, no sé, en cualquier línea cotidiana. Por ejemplo, en Montevideo pasa y hay gente que sube a cantar rap. ¿Qué hace? Muchas veces improvisa o dice un texto, algo que escribió, capaz que a la luz de una vela podría ser. Pero en realidad lo está haciendo con una determinada regla. ¿Qué pasa? Eso tiene antecedentes, ya habíamos hablado. Incluso habíamos traído a The Jugglers, que eran un ejemplo en los años 40, gente que se supone es el antecedente del rap de algunos estilos y eso, pero obviamente hay más, seguramente. Hay más. Mucho más. Y a eso vamos, porque en realidad me encontré con otras expresiones que tenían que ver con el hip hop y el rap y todo. Y que marcaban en varios casos a este hombre como un antecedente claro, cercano en cuanto a la referencia. Una referencia. Él es de finales de los 60, de principios de los 70, y en realidad, básicamente era escritor de sus propias. Él componía sus propias letras. Sus propias letras, pero en realidad las cantaba y empieza a ser todo un personaje en ese aspecto. Y un activista político. El tema que vamos a escuchar de este hombre que se llama Chill, o sea, como si dijéramos acá Hill, en realidad claro. No le, Chill Scott Heron, o sea, Heron con H, ¿no? Claro. Chill Scott Heron es uno de los que se referencia como decir, bueno, yo no lo tenía para nada. Para nada, pero no me es un fui nombre que uno tenga así como clave. Pero cuando te lo pones a escuchar, decís, opa. Ah, claro, mira, ahora entiendo. Y vamos a escuchar un tema que comienza este disco, que es Pieces of a Man, que es pedacitos de hombre, de un hombre. un disco del año 70-71, y este tema que inicia el disco tiene el inquietante nombre de La Revolución No Será Televisada. Ah, sí, sí. La Revolución. Recuerdo el nombre. ¿Eh? Recuerdo el nombre. ¿Recordás el? Ahí va. Revolution hay una... Will Not Be Televised. Sería. Porque hay alguna... Incluso hay un documental político sobre Venezuela en su momento que toma este nombre. Toma este nombre. Todo marcó toda una... Sí, sí. No, toda una forma. Y vamos a citar nomás algo de lo que dice. Después en un momento determinado vamos a citarlo. Pero bueno, la revolución no será televisada. No será televisada, que bueno, parece ser un título bastante inquietante. Sí, sí, recordemos que las letras generalmente de rap, de hip hop, sí, están muy vinculadas a un aspecto muy contestatario, muy un aspecto muy de denuncia social. Ese es como un elemento clave, ya sea de denuncia social política concreta, como de denuncia social en términos de costumbres, de tradiciones, de cosas que no funcionan y se siguen manteniendo, de falsas apariencias, de poder, en definitiva, de diverso orden, poder político, poder social, discriminación, las maneras en que se construye nuestra sociedad, siempre aparece como un referente muy fuerte de este tipo de letras, que lo han tenido todos los géneros, si se quiere. Todos los géneros, pero no, sí. Lo tiene particularmente. Permanente, digamos. Por ejemplo, ni que hablar que estamos hablando de un afrodescendiente, un afroamericano. Claro. ¿No? Por ejemplo, el tango se inició con letras muy, muy contestatarias a la situación de denuncia. Un orden social. Exacto. Y después, varió a otra cosa. El hip hop y el rap mantienen siempre esa fuerza punzante. Es cierto, hay algunos ejemplos que lo sacan de lo político y lo ponen más en lo personal. Pero siempre aparece esa cosa de descontento con una situación. No lo tenía, yo lo había copiado, pero no encontré acá en realidad el texto traducido. Ah. Pero decía en un momento determinado algo así como, vos te seguís tomando esa cerveza y vas a esperar entre los cuatro comerciales que pasan, pero mirá que los cambios, como que la vida no va a venir a buscarte. No pasa por ahí, no está ahí. Y no te va a venir a buscar en el y, de hecho, y juega con esa imagen de decir un poco la televisión, hecho, como mundo a los pies, ¿no? Es que de hecho hoy hablamos, antes de empezar hablábamos de eso, de cómo nuestro mundo se estructura en base a lo que aparecen los informativos, aparecen los diarios. Sí, y parece que el resto pasa nada, no ocurre nada. Por ejemplo, aquí, en nuestro país, y creo que en varios lugares más de Sudamérica, Sudán no es un tema. ¿Ah? Sí, y sin embargo hay una revolución civil en Sudán. Claro. Y hay realmente una guerra civil en Sudán. Hay gente que está escapando de esos lugares. Tenemos un contacto en Sudán que alguna vez nos mandó el tema aquel del mambo sudaní, que durante casi un mes no supe nada de ella porque estaba escapando de Sudán, que la tío, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, para uno ahí no pasa nada. Mire, pasan en todos lados y está pasando de todo siempre. El punto es que uno tiene recortado el mundo en base a la información que por lo general llega de los medios de comunicación o de los grandes, de los medios masivos de comunicación. Totalmente. Entonces, claro, ahí no aparecen algunas cosas y ni van a aparecer. Totalmente vamos a dejarlo ahí. En realidad te das cuenta que bueno, es que ahora me dejaste un poco, me quedé colgado con que justo antes de empezar el programa estábamos hablando todo el tema de los informativos. Exacto, porque por fuera, ¿no? Por fuera estamos hablando de otra cosa, pero viene al caso de cómo construimos esto y cómo eso de a quién le está hablando también es a nosotros. Bueno, y en este caso es Jill Scott Heron. Que canta recita en lo que vendría a ser los inicios también de toda una época donde la palabra y el sonido encontraban nuevas formas. You will not be able to stay home, brother.

nací en 1926, que tenía 3 años cuando empezó a editarse Betty Boop. Muy chiquitita. Sin embargo, este tema prosiguió en la historia y obviamente ella también, no ella, fue escogido en una película en la que ella participó. Ah, en 1959 se estrena Billy Wilder, un tipo que a mí me fascina como director, una película que es una de las comedias con un ritmo impresionante, pero además... 5-9. La historia, 5-9. Sí. Se trata de un par de ladrones de poca monta, sí, que de pronto asisten a un asesinato, que es como casi el asesinato del día de San Valentín, el famoso, ¿no? Entre mafiosos. Entre mafiosos. Entonces, un ajuste de cuentas. Un ajuste de cuentas. Y ellos, sí, escapan. Y claro, y encuentran, la primero que encuentran para escapar rápido, irse de ahí de la ciudad, es una orquesta de señoritas, uh-huh, que en los años 59, después de la guerra, fueron muy famosas y que se va de gira. Ellas se visten de mujer, roban un instrumento y se suben. ¿No? Es más, justo faltaba gente que tenía que venir. Ustedes son fulanos. Sí, sí, sí, sí. Ta, y suben. Esa gira, ellos, como son ellos dos, tienen un cuarto juntos, digamos, para no develar el secreto. Pero aparece una muchacha muy sensual, que obviamente, creyendo estar entre señoritas, es más descontracturada y de ropa casi interior, sí, sí, para lo que era la época, sí, y los vuelve locos, digamos. Los actores son Jack Lemmon y Tony Curtis. Y Tony Curtis. Y la señora, la muchacha, sí, es Marilyn Monroe. ¡Uf! ¿Ah? ¡Qué trío! ¿Qué? Pero pará, actores que en esa época son los emblema. En esa película, después Tony Curtis arma un personaje de un rico que no puede sentir y que despierta, obviamente, la inspiración femenina. Sí, de querer salvarlo, que no puede ser, que usted no pueda amar y no sé qué, que hace que Tony Curtis se quede con Marilyn Monroe. Pero aparece, mientras tocan en la orquesta, un señor que... empieza a pretender a Jack Lemmon, pero vestido de mujer. Entonces, claro, lo invita a bailar en una escena, no sé qué, es muy divertido. Y al final, en el final van en una lancha donde el millonario se lleva a la muchacha, pero que es Jack Lemmon, que le dice, mira, tenemos un problema. Le dice, no me gusta no sé qué. Ah, no hay problema. Pero bebo mucho y... No hay problema. Sí. Y de pronto se saca la peluca y dice, tenemos otro problema. Se saca la peluca y le dice, no soy mujer. Nadie es perfecto. un chiste que siempre me pareció genial, sí, porque sí, sigue, sí, manejando tranquilamente. Porque los dos llevaba jugaban, la lancha, digamos, van en la lancha. Jugaban a estar en otro personaje. En otro personaje. En otro personaje. Y en esa película... En un momento, esa película se llamó en español Una Eva y Dos Adanes, con falda hacia lo loco, ¿no? Que básicamente en verdad se llama algo así como Some Like I Hot, es decir, a algunos les gusta caliente. ¿Ah? Que era el título así un poco raro, sí, sí. No quedaba muy claro y en español le bajaron el calor y dijeron no, Una Eva y Dos Adanes. Una Eva y Dos Adanes, claro. Es como película muy recordada con ese nombre. Con ese nombre. Acá en Latinoamérica. Sí, sí. Yo lo recordaba con el nombre español que era Con falda hacia lo loco. Porque había visto año 59, fíjate que Marilyn Monroe creo que muere ahí, no sé, un poquito después. Yo no recuerdo la fecha de la muerte de ella, ¿vos sabés? Pero yo creo que es principio de los 60. Hay ahora un documental sobre toda la muerte de creo que 60 y... Pero sí, no mucho más. Se me fueron las épocas, pero estamos ahí, en ese periodo. Y ella canta este tema de... I Wanna Be Loved By You, Obviamente... ¿El que escuchamos? El que escuchamos. Un temazo, sí. Ahora con mucha más sensualidad. Ah, pero me estás... Marilyn Monroe. Me estás provocando, ¿eh? Marilyn Monroe, I Wanna Be Loved By You. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-dum-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Bueno, realmente una clase de esto, de, continuando los capítulos, es otro fascículo de esa colección. De ¿hasta dónde dio este bip, bap, bip, du o lo que sea? Exactamente, todo, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene? Estamos hablando de 59, el original era del 20 y poco, estamos hablando de que esto tiene casi 30 años después, todavía apelar a ese recurso de Betty Boop es dentro de esa cultura algo importante. Y con raíces, sin duda. Claro, que la gente reconoce, es como una guiñada que la gente está reconociendo, sobre todo en esa cosa de falsa sensualidad con la que juega obviamente Marilyn Monroe, de mujer exuberante, ¿no? Hoy las... Pero aparte vos, cuando lo ves así y lo entendés un poquito más, decís, disfrutás de otra manera. Claro, porque encontrás otras líneas, otros como guiñadas que no... que uno no percibe a veces en la primera... Yo la primera vez que la vi realmente no percibí nada de eso porque me parecía una canción de... Bueno, sí, hay algo de sensualidad rara que está jugándose ahí, pero uno no la pone en relación con todo, ¿no? Con todo lo que implica. Realmente me llama la atención muy interesante vos en cuanto a lo que estábamos ahí comentando y a lo que decís. Una historia que yo te diría que es ya una historia en sí misma. Totalmente. Dentro del mismo margen solo. Tienen como una sí, línea una propia. Líneas, y bueno, ¿y dónde nos vamos? Entonces, ¿dónde nos vamos? Algo muy, muy simple, muy cortito, pero vamos a escuchar a una chilena, una chilena haciendo, en realidad chilena con nombre, ¿cómo sería cuando uno tiene un nombre? Un nombre... Pero que de otra... Claro, no, que en su familia... tiene cierto célebre, abolengo. Un nombre célebre, en un realidad. Nombre con abolengo, digamos. Sí, porque ella es Parra, apellido. Ah, claro. Y en realidad es la nieta, de Violeta Parra. De Violeta Parra. Hija de Isabel Parra. Claro. Entonces, en realidad, pero vos decís, bueno, lo traes por eso. No, en realidad ella tiene su propia historia. Claro, tiene su propia trayectoria. Trayectoria, y bueno, y lo que hace es de alguna manera recoge esos folclores y todo eso, pero tiene la impronta más del jazz, del pop, de... Y bueno, me llegó, ya la saludamos, porque en realidad como una recomendación de parte de Gabriela Posada, compañera cantautora, sí, sí. Excelente compañera, amiga, y hablando de temas de música chilena, que ella le estaba, se dijo, ¿y no escuchaste a Tita Parra? Que hace este tema que se llama Santiago, nada menos, ¿está? Simplemente una postalcita de lo que sería un Chile, que por supuesto que conocemos poco. Claro. Y en este caso, más de una generación de eso, de familias de repente que vienen haciendo cosas. Que ya cosas, vienen haciendo en cosas. La música, pero que sin embargo no se siente obligada a seguir las viejas tradiciones que había iniciado de alguna manera su abuela. Se siente más libre a la hora de mezclarlo con otras cosas. Como la otra vez mostrábamos de la hija, de la nieta de... ¿Vos sabés que me acordé de... Claro, de un tanguero del tanguero argentino. Que también, que hacía como otra cosa. Sí, ya nos vamos a acordar. Lo que pasa es que son muchos nombres, entiéndannos. Entiéndanos. A veces también, entiéndannos, para nosotros... La nieta de Pugliese. Pugliese. Algunos... son tan desconocidos como lo son para ustedes cuando los mencionamos. Nosotros los acabamos de descubrir hace un rato. Yo esto lo escuché porque Gabriela claro. Pasada, esta amiga, me dijo, pa, pero no sé cuánto, Tita Parra, no sé qué, y dijo, nunca en mi vida escuché, pero no importa, vamos a buscar. Vamos, porque es eso, hay nombres que aparecen como más opacados. Quizás uno podría decir, capaz que no es tan creativa, tan genial. Bueno, es cierto. Sí, pero es otro tiempo. Esto pero estamos ser, hablando de que es calculo otro que tiempo. Es por los noventas, por ahí. Estamos hablando de que es alguien que tiene una línea de una filiación. Una claro, esa. Importante, con alguien muy importante. Uno podría haber tenido algún registro de esto, pero no es lo que pasaba. Pero así que vamos a escuchar a Tita Parra y Santiago. Y Santiago, y ya hablando de nombres, se dedicaba a Gabriela, que con su escucha o a veces leyendo... siempre, en realidad yo no le, pero dos por tres me menciona cosas del margen de decir, ¡ah, bien esto! O sea, que siempre con su actitud, que es muy luminosa en general, en cuanto, cuando a veces cuando es alguna recordación, decir, no conocía esto, voy a escucharlo. Esa es la actitud, ¿eh? Esa es la actitud, sin lugar a dudas. Vamos arriba, un beso entonces y vamos entonces con Tita Parra. Santiago. Santiago duerme en su valle, respirando en el vacío que ocupa toda la calle por donde pasa el gentío. Amanece cada día celebrando su festín y la sonrisa más fría riega su oscuro jardín. Santiago tiene vitrinas para probar los bolsillos, desafía en las esquinas afilando sus colmillos. Pero duerme por la noche con los dientes apretados, tiene miedo que otro coche le libere sus candados. Por eso no se levanta a cantar su soledad, ni brota de su garganta la verdad. Las olas reventarían sus apaciguados sueños y su alma se libraría de sus pretendidos. Doña Tita Parra, que para mí también era una desconocida, uno reconoce a Isabel, sí, enseguida, creo que tiene como más prensa, claro, es cierto, claro, que Isabel todavía recoge mucho de la madre, en este caso se sale bastante porque no es el folclore chileno. Si uno mira la guitarra y el fraseo que hace, es bastante particular y no tiene ningún tipo de ritmo tradicional, por decirlo así. Una voz preciosa, preciosa, sí, sí, que sí, yo sí, desconocía, sí, pero preciosa, con un buen, muy, muy buen manejo. E insisto, una música muy particular porque generalmente... es muy común que las guitarras sigan el fraseo de las sílabas de la voz. Y esta no hace nada de eso. O sea, hace otra cosa. Muy, muy, muy particular. Muy particular, muy particular. Y bueno, a veces también está las épocas, ¿no? En cuanto a decir, está la época como... Yo creo que esta intérprete o esta compositora también... más alejada de todo ese deber ser de una época en la cual se trataban determinadas temáticas. Donde había como un imperativo de que la artista imperativo tuviera que cierta dirección, cierta dirección y tratar los temas. Claro, recordemos que en los 60 es la época de la nueva canción, la digamos, nueva latinoamericana canción. Y recorrió todo Latinoamérica en esta expresión de... Bueno, porque tenía que ver con... problemas políticos, porque tenía que ver con rescatar tradiciones que habían quedado enterradas de pueblos que habían quedado totalmente minimizados. Y que está, que pasó en toda Latinoamérica, y uno a veces lo escucha cuando decís, por ejemplo, escuchás un Biglietti y vos decís, ah, tiene. Está y acá ella tiene una cuestión ya generacional de poder estar contemplando, me parece, de otra manera. Puede acercarse de otra forma. De otra manera, si está hablando de Santiago, ponerle la ciudad, bueno, como que Santiago tiene tal cosa y todo. Hay una contemplación mucho más inocente. Sí, sí, o por lo menos más abierta a otras cosas. A otras que cosas. No es la típica de rescatar aquellos lugares donde no, la lucha, no, por eso, sí, política fue, sí, determinante. Sí, sí. Bueno, estamos en un Chile, ¿eh? Diferente, por lo menos, a lo Chile que... Chile diferente. Yo me voy a ir a España. Hay artistas que tienen breve vida, ¿no? Artistas que de pronto tienen un disco y no mucho más, o dos. A veces la industria tiene mucho que ver con eso, a veces no, a veces pasa que la vida mueren, de ellos es que mueren. O pasan cosas particulares. En este caso se trata de un dúo español que... No. Después una de son dos hermanas y una de ellas tiene esquizofrenia, con lo cual empieza obviamente a hacerse imposible, hacerse imposible. De hecho llegó a atacar a la otra hermana con un cuchillo, le dio unas puñaladas, es decir, no, situaciones complejas. Lo interesante no es tanto ese lugar escabroso, sino que es el primer dúo que va a hacer una mezcla de lo gitano y la música melódica, el pop o una cosa así. Es el primer dúo que tiene esas características. ¿Hay más o menos qué época? Época de los 70, lo que vamos a escuchar es del 74. 74, Ellas son de origen muy humilde, un barrio muy humilde. Cantaban en fiestas de la colectividad, gitana, bla, bla. El padre, por motivos económicos, junto con ellas, se va a Argentina cuando ellas son pequeñas. Vuelven ellas sobre los 70. Tratan de cantar en algunos tablaos flamencos sin mucho éxito. Hasta que... un día caen en el tablado de Manolo Caracol. Manolo Caracol era un cantante gitano bastante importante o de gran popularidad, y les dice: ustedes tienen que cantar juntos. No era lo que tenían pensado, porque cantaba cada una por su lado, por decirlo así. Pero bueno, un poco sin poder contestar la autoridad de don Manolo Caracol, dicen, bueno, vamos a intentarlo. Sí, ante la oportunidad. Claro, vamos a intentarlo. Si él dice, él tendrá, habrá visto algo. Sí, sí, sí. Y se llaman Las Grecas. ¿No? Así se va a llamar el dúo, Las Grecas. Las Grecas. Que son Carmela y Tina Muñoz. Gustan mucho, sacan un disco que es un exitazo. De Tita a Tina venimos. Exactamente. Sacan un disco, es un exitazo, 200.000 copias, que para la época y para este tipo de género y para dos cualquier desconocidas, época, ¿eh? Claro, y para dos desconocidas era como, opa, nunca más vuelven a tener ese éxito, jamás. La enfermedad de Tina fue determinante, sin duda, en que después del tercer disco no pudieran seguir. Pero también es cierto que de alguna manera se quedaron en el primer disco, que era lo que todo el mundo les pedía, porque realmente era exitoso. Los otros temas no enganchaban nunca. Después la hermana que quedó, Carmela, porque murió a los 38 años la otra hermana, además. Todo eso hizo que ella se escapara mucho de los lugares donde estaba internada, se fuera a vivir a la calle, empezara a tomar drogas, una situación complicada que terminó con la muerte de ella. La otra hermana, Carmela, intentó proseguir. Primero lo hizo con una muchacha del barrio que también cantaba. Pero antes de empezar, ella la sacó, digamos, para poner a su sobrina, como una forma de darle una oportunidad a la sobrina, que se habían quedado sin su madre. No funcionó, ni siquiera llegaron a grabar. El nombre del grupo fue comprado por esta amiga que fue dejada de lado. Ahora ella tiene el nombre y con otra muchacha, con otra cantante, hacen el dúo Las Grecas, que no tiene ninguna repercusión, porque ese nombre quedó atado a Carmen y Tina Muñoz y aquel primer tema. Nosotros vamos a escuchar un tema que se llama Te Estoy Amando Locamente. El tema tiene una, van a ver que algunas pronunciaciones son particulares, un poco falsamente gitanas, para darle un color. Para darle más color. Para darle color, pero no, realmente no. Pero si uno escucha bien, va a encontrar que dúos como Azúcar Moreno le deben todo. Le deben todo. Porque es el sonido que después van a recuperar. Ese dúo y algunos otros. Dúos femeninos. De corte gitano. Así que vamos a escuchar a Las Grecas, 1974. Te Estoy Amando Locamente, totalmente en el margen de la historia. En el margen. Mujeres en el margen, estamos mirando ahí, ¿no? Es un tema. Es un temita, ¿no? No menor. Bueno, y entonces vamos a leer. Es el año. Esto ya es. 74. El año, esto es 74. Esto es 74. Ahí está. Pero no sé cómo te lo voy a decir. Bueno, y de esto último que decías, la influencia que podían tener sobre otros dúos gitanos, así, de corte gitano, que llegaron acá, ¿no? Por lo menos, de los que llegaron acá, sí, de los que fueron cuerda, bastante como renombrados Moreno, internacionalmente. Claro. Como Azúcar Moreno. Impresionante, es muy, muy, pero tiene muy casi el mismo tono, el mismo timbre, el fraseo, formas de... Y mirando el baile y todo, como una cuestión, un comportamiento... Sí, los lugares donde colocan los agudos, digo, todo es como... las grecas habrán desaparecido, uno no las conocerá mucho, estarán al margen, pero... tuvo influencia, de hecho fue en el primer dúo que hacía esa mezcla. Entonces claro. También eso permitió a otros, y ese éxito también permitió a otros empezar a transitar esa vía de fusionar una música más moderna con un estilo más agitanado. Estilo flamenco, no es ni siquiera el flamenco moderno, no es. Pero bueno, es una de las mezclas posibles en sociedades donde las tradiciones culturales son varias, son variadas, y bueno, sí, se dan esas mezclas de distinto tipo y de distinto orden. Razonable. Cuando vos decís, no te puede faltar esta figurita para la colección. Porque si te falta, te estás perdiendo algo. Parece que todo se inicia acá cuando... No, mucho más atrás. No te puede faltar, ubicado en la época y todo, está coherente con todo lo que viene después. Y bueno, y no te puede faltar esta figurita que viene ahora tampoco. ¿Sí? No, porque sí, en realidad, yo lo vi en un video determinado, que lo estaba viendo cantar y dije, esto tiene un color, un olor a determinada época. Fui entrando, y ahí me di cuenta de qué... ¿Cuáles eran las conexiones? Era como decir, la figurita... ¿Viste? ¿Te acuerdas de los álbumes que traían dos figuritas para completar algo? Hay algunas que solo eran de a una y una que eran doble. Doble, midi color, ponerle. Entonces, de este lado, alguno dirá, midi color, qué antigüedad. Pero midi color, ponerle. Entonces decía... Traía una, un mapa y la otra mitad del mapa estaba del otro estaba lado. Estaba en la otra figurita. La mitad del mapa que estaba es del año 66 y en realidad era el momento en el cual, a través de una canción, nuestro conocidísimo Chico Huarque llegaba a un grado de popularidad asombroso por ganar un concurso con una canción llamada Abanda. Abanda. Para ver a banda pasar, cantando cosas de amor. De hecho, creo que lo escuchamos acá. Entonces, ese tema es como un kilómetro cero en Chico Huarque. En Chico Huarque y en una cuestión de apertura a nivel, diría, mundial de la bossa. Claro. Así como Tom Jobim con otras cosas. ¿Por qué? Y del samba y todo. Porque en realidad, de acuerdo, por ejemplo, de discos donde, por ejemplo, hasta Paul Muriat hacía banda, pero al estilo Paul Muriat. Al estilo Paul Muriat. Para que lo escuches en el supermercado mientras... De esa época. ¿No? Música funcional. Con lo cual es una música que llegaba. Sí, que llegaba por todos lados. Conocía. Pero todo eso lo dejamos de lado. Porque en realidad la otra mitad de la figurita es este tema. Porque hay un concurso, hay una televisora que se llama TV Record de Brasil... Y el concurso termina empatado y lo dan por empatado entre Abanda, la canción de Chico Huarque, y este tema. Mira. Este tema que estaba compuesto por un músico que yo siempre pensé que era otro tema, que es el autor de Caminando y Cantando y Siguiendo a Canción, que es Geraldo Bandré. Mira. Geraldo Bandré. Geraldo Bandré, en realidad, que también lo escuchamos en un momento acá, pero en realidad compone aquí este tema para este concurso. La canción no lo se llama, hace él. No lo hace él. Lo interpreta un personaje realmente de ese tiempo. Que se llama Jair Rodríguez. Jair. Ya con ese apellido es un fenómeno. Es un fenómeno. Rodríguez con S en Brasil. Claro, de portugués. Jair Rodríguez. Como si fuera un futbolista, pero está Jair Rodríguez. Sí, pues había un Jair también. Con J, creo. Y sí, con J es esto. Con J, claro, y futbolistas ni que hablar. Creo que estuvo en Peñarol y hubo un lío porque... Sí, no, en Peñarol estuvo Jair... ¿Aún Jair? Sí, no me acuerdo. Ganaron la Copa Intercontinental. Ganaron un auto y se lo quedó él, porque la idea era que lo repartían, pero... No, el acuerdo era que gol, es para todos. Se dijo, no. No, yo me quedo el gol, ya está. lo querían matar. Impresionante. ¿No? Bueno, pero bueno, volvemos a Yair Rodríguez. No, Yair Rodríguez canta este tema que se llama Disparada. El tema, aclaro, es Geraldo André y también de Teo de Barros, que son los dos autores, son dos autores. Pero lleva a que hubo tal, como que popularmente tenía tal arraigo el tema. Uh-huh. Yo pensé que era Caminando y Cantando. Caminando y Cantando, claro. Así se llama. Que en realidad el tema se llama para que no digan que lo hablé de Falé, de las flores. Ah, para que no digan que no hablé de las flores. Que se lo escuchamos por... Ahí va. Pero en realidad, cuando la sale a cantar este Geraldo André, dice... Y lo primero que quiero decir, todo un estadio ahí, el Maracanacino. Sí, sí, exacto. Dice, sí, todos mis respetos para Chico Buarque. Claro. Porque los habían enfrentado al estilo Nacional Peñarol. Cuando en verdad no tenían nada que ver con ningún enfrentamiento, claro. Pero ¿por qué se dio la casualidad de decir, escuchar este tema que en realidad parece que popularmente tenía un arraigo muy fuerte? Y escuchándolo efectivamente ves que es más la corriente de otro tipo de temas, quizás más, no sé, una canción más simple, pero a su vez con todo un arraigo me parece que hasta más folclórico del no lado de campo adentro. Exacto. No. Me hace acordar a las músicas de Río Grande del Sur, del Sertanejo y claro. Todo eso. Ese lenguaje recupera más, como otra vez. Otra tradición. Otra tradición de la me pareció brasileña. Cuando vos decís, es el Chin y el Yan, claro. De Abanda, de Chico. Claro, sí, sí. Y bueno, tenía que estar en el margen, por supuesto. Estaba en un margen. Premiarlo fue una cosa salomónica, digamos. Y yo cuando lo vi dije, doctor, ahora sí estoy curado porque tengo las dos partes. Las dos partes. El claro oscuro. Claro. Tengo el claro oscuro. Claro. El tema para mí está buenísimo, es un tema súper simple, pero en el. Trajimos este como ese archivo porque en realidad rescata mucho del entusiasmo que había a nivel de la época donde todo el mundo cantaba los temas, no sé. Claro. O sea, todo el mundo quería cantar el tema. Y Yair Rodríguez era un personaje de una familia recontra humilde que se fue posicionando en la televisión brasileña yendo y pidiendo para cantar porque en realidad él laburaba en otras cosas y todo. Y se fue posicionando y después se dedicó toda la vida. Toda la vida a cantar, claro. Yair Rodríguez. Más con entonces, ese espaldarazo. Ahí está. Disparada. Esto no lo tengo ahí claro, pero según lo que escucho, tiene algo que ver con la cabalgata, pensión al caballo. Para mí tiene más una tradición campo adentro. Campo adentro. Mientras lo otro es más urbano. Sí, claro. Eso para mí me parece, las dos como son una postal de la época, ¿no? Bueno, nos faltaba la figurita disparada por Yair Rodríguez, el tema de Bandré. Y bueno, y vamos entonces a escucharlo. Chau. Nos queda ese, es un archivo de época, de no es un estudio de grabación, es un video en vivo, ¿no? Prepare o seu coração que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boia do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como no sol. Mas soy un sicario, así soy un sicario, ya sé que un día acordé. Então não pude seguir, valente, lugar tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente mata, tão de terra engorda e mata. Mas se não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui por, foi a qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que o dia montei, agora sou cavaleiro. Lá subi, lá subi. Por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Braço firme, braço forte, o reino que não tem rei. Vai lá. Una música totalmente diferente al samba, ¿no? Una música que tiene otra impronta, una impronta muy del el habla del sertán, muy de lo sí, sí, tradicional sí. De ese Brasil afuera del urbano, ese Brasil más ligado a otros territorios que hacen otras músicas, que tienen otras sensibilidades. Vamos a buscarlo después, pero ir a buscar en la letra, pero habla de estar acá, de ir a caballo, sí. Ya estamos hablando de otro paisaje. No, y él menciona el sertão casi al comienzo, sí, y sí, después sí. Tiene como una cosa de orgullo popular, digamos, ¿no? Totalmente. Que hace que en la versión que vimos, que es una versión en vivo, la gente festeje como esa cosa de identificación que se encantó, tiene. Me encantó el tema, y cuando lo escuché, ahora digo, pero claro, esta... Y también coherente, yo siendo un tipo urbano, que no lo había escuchado en mi vida. Que no lo habías escuchado, claro. Y no, sí no. Conocía lo de Chico. Claro, exacto. Fue una revelación. Para claro, mí. Pero son de esas cosas que en sí. Verdad uno... A ver, dadas las maneras en las que sí, uno llega sí, a ciertas sí. Músicas, dadas las maneras en que uno se entera, dadas las maneras en que ciertas músicas perviven atadas a ciertos discursos sobre la sí, música, sí, sí, sí, sí. Uno también empieza a creer que el samba es todo Brasil o que la bossa es todo Brasil. En verdad Brasil es un poquito más grande y hay muchas otras cosas. Entre ellas esto y... Algo que vos mencionabas sí. Sobre el comienzo de la canción, que tiene una cosa re moderna, re que después van a tomar otros grupos, digamos, y otras cosas que uno dice, pero eso no ¿te parece de esa época? Yo te lo voy a buscar, pero los comienzos de varias, más de una canción, yo te digo, Paralamas de un Suceso, claro. Daniela Mercury de los años 90, que tienen ese toque... Claro. Que probablemente sea del sertané, del sea del algo más, claro, cosa que tiene como una guiñada tradicional que se incorpora. Cuando digo Paralamas, aquel tema que se llamaba Alagados, que era Inundados, sí. Tiene un comienzo muy... Nada más que con teclados. Es como con si otra rúbrica, digamos. Formato, ponerle que dijeras La Bamba, claro. Hacen lo mismo. Exacto. Bueno, nosotros hicimos nota, un poquito un viaje por un Brasil. Un viaje por un Brasil diferente, sí. En una época muy particular, que además tan particular que si ustedes buscan, cuando vean los datos y buscan el video, es muy particular. El señor que toca, el que toca una cosa que es como una maraca, una cosa así, está vestido de traje como si tocara en la sinfónica. Es una cosa que no se puede... No pegan con el otro muchacho, no pegan, no, No hay manera. Y aparte hay una cuestión ahí de escénica que es. Claro. Está todo el escenario medio vacío y está el que está al lado, está a medio metro, como diciendo: si te olvidas de la letra, estoy yo. Yo te digo. Cuando dice, correte. Claro, realmente es muy llamativo, que también tiene que ver con épocas, con cómo se hacían las cosas. Eso también tiene. Recordemos, ahí también acá era un concurso. Había un concurso. Toda una cuestión de. Claro, sí, de puesta no sé, en está, escena sí. casi de. Te digo más, me vino ahora ganas, esto es hecho por la TV Record de Brasil, de buscar a banda, traerlo en algún momento. La versión original, la debe versión estar, del. Debe estar. Pero digo, esto sí. Que, la versión de concurso. Del concurso, claro. Claro, esta es la versión del concurso. Sí, muy donde muy, ambos bueno, empataron. Muy bueno. Digamos, la gente se para, aplaude estrepitosamente. Y después la palabra también, no lo busqué, ojo. Pero decir disparada, si no suena a esa cuestión de como una huida, en el sentido de escapando a eso a caballo. Claro. Yo voy a buscar a ver si tiene algo que ver en con el, eso. En el video, para que tenga una idea, pero viene a esta cosa de esa música más citadina y la música más popular de grupos más socioeconómicamente más pobres, más relegados. Claro. En el video se muestra gente, jóvenes que impulsan, que vivan esto, gente que se para de pie y señoras muy muy bien vestidas con sus trajes a la misa, filarmónica y a la misa que no se paran ni sienten muy bien esta música y la miran con cierta desconfianza. Eso que tiene que ver con el video, que es ajeno, que es una imagen que no es musical, sí está atravesada porque la música no es solo sonido, la música implica relaciones como una expresión sociales. Cultural global, claro. Viste que te deja un poco como diciendo, un Brasil aparte que en esa época vivía oficialmente, según la historia brasileña, desde el 64 en adelante, en una dictadura, sí. En un sentido que atravesó unos años 60, era la época de Os Mutantes que hablábamos. Una época complicada políticamente, complicadísima, que va a terminar, claro. Culturalmente para Brasil, sí. ¿No? Y estamos hablando también entre lo afro-brasileño y todo ese crisol que tenía, que tampoco estaba tan aceitado como después pudo convivir, ¿no? Exactamente. Bueno, eso. Viajecito. Una cosa de época. Yo me voy a ir al Caribe. Esto se lo digo a Cristín de Belice, o Belice, nunca supe bien cómo se pronuncia. Ah, Belice, sí. Del lugar. Que es un país de América Central. De América Central. Donde. En general se habla inglés. Tiene costas al Mar Caribe. Al Mar Caribe. Es esa zona en que está la Guayana Francesa, Belice, Guayana Holandesa, es decir, ¿no? Que ahora Países Bajos encubre esa cosa de que también incluye esas colonias. En el nombre que antes era Holanda. Las Guayanas Holandesas. Claro. Belice es independiente. Pero obviamente independiente lo es formalmente, sí. Pero tiene un gobernador que responde a la corona inglesa, ¿no? Es decir, estamos hablando de lugares que todavía tienen esas tramas, esas tramas muy particulares en lo político. De esta tierra, Belice, también Honduras y Guatemala, es una etnia que se llama garífuna o los garífuna. Una etnia proveniente de mezclas de africanos que llegaron allí como esclavos y de pueblos originarios, los caribes. Indios caribes, que no eran indios porque no es la India, pero esos problemas que tuvo la colonización... en América, que se los llamaba indios. Esos errores que nunca subsanaron. Nunca. Y todavía. El abuelo le decía indio y es indio. Incluso hoy la forma más, más adecuada que uno conozca que son es cuando uno dice los indios caribes. Ah, sí. Si uno dice los caribes solo, capaz que no es tanto. Descienden de esa mezcla de pueblos, sobre todo porque allí también hubo muchos naufragios de barcos. Claro, y de barcos de esclavos que se salvaron y se fueron allí y entraron en la selva para escaparse para no ser encontrados. Y claro, después se generaron todas las mismas. A través de los naufragios o de los motines también. O de los motines, en algunos casos sean eso, pero ahí en esa zona no fue una zona particularmente de esclavos que se llevaran para trabajar al comienzo, sino que fue más bien de estas cosas de generalmente de encallamientos de barcos, de naufragios, y los que escapaban entraban allí. Ellos se reconocen hoy, sobre todo como garífunas, hablan una lengua particular que proclaman como la lengua garífuna, el garinagu, como se llama, y un músico muy particularmente importante en lo que es la memoria colectiva y lo que es la recuperación de los ritmos garífunas, que fue Andy Palacio. Uh-huh. Andy Palacio falleció en el 2008, muy joven, tenía 48 años, y estaba muy dedicado a eso, y había generado un grupo que se llama The Garífuna Collective. Generalmente se presentaban como The Garífuna Collective y Andy Palacio, porque Andy Palacio era toda una figura reconocida, sobre todo en ciertas zonas del Caribe. Entonces, claro, el nombre de él aparecía como siempre un llamador. Un llamador, digamos, ¿no? Un referente. Sí. Claro, un referente. Al principio, digamos, ahí no se sabía muy bien, porque muchas veces aparecían como de Garífuna Collective y después lo separaron ese nombre para... Y ahora siguen tocando y realmente lo que hacen es impresionante. Mirá, ya con toda esta historia que me contás, decís... Y tienen una tradición impresionante y tienen unos cantantes impresionantes. Me reía para adentro diciendo, imagínate que uno agarra a cualquier latinoamericano y le decía, y la raíz galífuna que tenemos... Claro. ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Cómo? No. ¿Qué? De hecho, yo fui alertado sobre esto por ella, en el sentido de, nosotros somos garífuna. Y yo le tuve que preguntar, ¿me contás más? Claro. Porque está bien, busqué, sí, en internet aparecía algo, pero no terminaba de entender, porque a veces algunas nominaciones parecen como que ya pueblos perdidos. Bien, al margen, ¿no? Claro, al margen, y que realmente ellos mantienen ese orgullo por esa cultura, por esa mezcla de cultura afro y de cultura nativa. Esencia latinoamericana, ¿no? Es decir, esa mezcla la hibridación es como una cosa permanente. De hecho, creo que de los pocos que no somos muy hibridados somos los uruguayos y los bonaerenses, quizás. Y mucho más de lo que pensamos. Pero más que no porque no teníamos, o porque, bueno, eventos históricos desgraciados hicieron que se exterminara a las poblaciones nativas, pero en verdad somos un aluvión de inmigrantes, es decir, algunos criollos que simplemente eran hijos de inmigrantes. Una cifra que siempre me quedó, el libro Uruguay Pirí, que es está sobre los uh-huh. orígenes del Uruguay, sí, más sí. correlacionado, de un antropólogo acá, no me acuerdo al autor, pero siempre me acuerdo de esto, que en 1814, cuando empieza todo el periodo artiguista, el 11, el 14, uh-huh. en lo que hoy es Uruguay, se hablaban 9 idiomas. Claro. Sí, sí, 9 lenguas diferentes. 9 lenguas en el mismo territorio. Sí, sí. Que parece tan homogéneo. Se hablaba el guenoa, no sé qué, el yorta, el guaraní, todo se homogeneizó después. Portugués, se homogeneizó después en base a cosas terribles, ¿no? Claro, está, pero... exterminio. Sí, está. Pero bueno, ellos cantan en general en su propio idioma, digamos, para llevar adelante esa tradición. Vamos a escuchar un tema del disco Guatima del 2007 que marcó todo un hito en The Garífuna Collective y en Andy Palacio, en el reconocimiento que lograron, en la manera, la llegada que tuvieron. El disco tiene la particularidad de que fue grabado llevando equipos e instrumentos a una comunidad garífuna en la costa que se llama Hopkins. Es decir, en vez de llevarlos, lo que él pensó fue, mira, si yo los llevo a un estudio de grabación, primero, los tengo que sacar lejos de acá. Segundo, los tengo que poner en un ambiente totalmente muy poco cercano a su práctica y la música no va a ser igual. Si queremos rescatar esta música, llevemos los equipos ahí y grabemos ahí con ellos. Con ellos. Que ellos sean lo más natural posible. Y para eso, para que se sintieran libres, sin estar intimidados. A ver, una anécdota que no sé si es verdadera o no, pero siempre en estos casos vale la pena, que es que el primer disco donde aparece Ringo Starr no tocaba Ringo Starr. Quedó el primero como, de Beatles, ¿sí? El primero en que aparece el nombre de Ringo. Algunos dicen que algunos temas, o casi todos. Era el baterista de... Claro. De sesión, que era White. Pero es el primero. Sí. Pero el primer disco donde aparece el nombre de Ringo... que ya aparezca él acreditado. Parece que algunas lenguas y algunas enciclopedias decían que él no tocó porque quedó realmente... Después llevó siempre un enfrentamiento que, como Ringo está diciendo, George Martin a mí no me gusta como eso. Claro. Pero además era un tema de siempre entrar a un estudio por primera vez tiene algo extremadamente complicado, en donde estás como más pendiente de qué va a pasar que de tocar. Eso lleva un cierto entrenamiento, familiarizarse con esos lugares. Completamente. Entonces ellos fueron ahí y grabaron. En este caso vamos a escuchar a The Garifuna Collective y Andy Palacio tocando un tema que se llama Miami. Sí. ¿No? ¿Qué? Toda una pintura. Baratina. Bueno, que con un en un lugar que no habíamos estado. No habíamos en principio estado, no. En principio no habíamos estado. No habíamos estado en Belice, no habíamos traído nada de la cultura garífuna, así que. Con este, bueno, con todo visitar el, algo nuevo. Bueno, con todo el gusto de decir, de conocer algo que en realidad tiene tanto de africano, en realidad también es reiterativo. Sí, sí. Pero por otro lado, este. También muy asociado con otras rítmicas y con otros sonidos de Latinoamérica. Sí, sin duda. ¿Qué decís? Este, el merengue, esto, lo otro. Es que están ahí todo pegoteado, sí. Por lo menos este, implícito. Están ahí muy vinculados sonoramente. Este, se escucha, digamos, de alguna manera, ¿no? Este, cuando está sonando, enseguida te evoca algunas de esas cosas. Pero que, sin embargo, están como viene en el margen de lo latinoamericano. Y veníamos de una cosa que es cuando decíamos el sertão y la, ¿cómo es aquello del nordeste brasileño? Del nordeste, claro. Que yo escuchaba en esta rítmica, escuchás este, mencionamos justo a Lagados de. Exacto, de ¿cómo es este? Bueno, ya me va a salir ahora el nombre, este. Que en realidad tiene que ver con eso, de una música de esa zona del nordeste. Que es muy cercano a esto, acá, ¿no? Claro, esa el arriba de Brasil. Sí, es el norte, muy, claro, el nordeste. Muy cerca de. Muy cerca, todo esto. Relativamente, pero estamos bueno, ahí. Bueno, pero no. No, no, tal, lejos. Sí. Este. En alguna zona está como. Sí, hay una punta de Brasil allá que está como más pegado a esto. El grupo de Alagados era este Paralamas dos sucesos. Pero era de esa zona, ¿no? Y que fueron en su momento también una banda sonora permanente. Ah, no, sí, totalmente sí. Bueno, y mirá, y banda sonora. ¿Qué palabra? Justo tenía que meter esa palabra. Pegó en el palo y entró. Este, parecía mentira, pero en los 90 minutos ahí pegó en el palo y entró. A veces pegan el palo y sale. Sí, pero esta vez entró porque es este banda sonora. Mirá. De alguien que se dedicaba a hacer bandas sonoras. Soundtrack. Sí, sí. Está, en realidad, descendiente de familia probablemente de italianos, ¿viste? Pero nacido en Nueva York. Bill Conti, de nombre. Bill. Conti ya es un nombre que te dice. Sí, sí. ¿Qué estamos? ¿Qué fachamos? ¿Qué fachamos, no? Ya está con esa. Y. No sé si en suerte o no, probablemente con su talento, su capacidad, empezando por el final, él después terminó siendo el director de muchas, digo porque es lo que vi, ceremonias del Oscar. Ah, de director. Como director de orquesta. De orquesta y para recrear bandas sonoras. Sí, claro. Y para recrear bandas sonoras. Pero en realidad las compuso muchas. Mira. Como habíamos visto, Morricone y toda la gente que está. Pero en este caso, él este, se especializó. En algo que tiene que ver con las películas de relacionadas con las artes marciales. Es el autor de la música de Karate Kid, por ejemplo. Mirá. De algunas series, como fue este Dinastía, como fue El Norte del Sur, y este, bueno. Un tipo que todos escuchamos sin saberlo. Sin saberlo, ahí va, cuando vos decís. Pero vamos a ir a la que en realidad una de las primeras que hizo con una repercusión muy fuerte. ¿Por qué? Porque quedó como una especie de paradigma, sería la palabra, sí, algo así como un arquetipo de decir, esta es la música para las películas de boxeo. Ah. Del boxeo. Claro. Está. Y es la música de Rocky. Sí, claro. Este, Rocky Balboa, bueno, y es Bill Conti el que hace los temas, hace toda la banda sonora. Pero este tema, que es en realidad I wanna fly. Now, que es este, quiero volar, ahora mismo quiero volar, ¿no? Y se transformó en este. Yo, como decía, como hace toda una vida que me dedico a la música, estudio y todo eso, me suena que el comienzo tiene un no sé qué de apertura del Coliseo Romano. Ah, mirá. Los vientos esos que vamos a escuchar, que los hemos escuchado toda la vida, antes de las peleas de boxeo y todo. Claro. Es como la apertura de aquello del Coliseo que sonaban esas trompetas enormes, como diciendo, viene la épica. Claro. Con percusiones bastante graves y sí, tal sí. Cual lo hacían los romanos. Claro. No sé si lo hizo, o sea, yo... No, yo creo que sí, que hizo una guiñada y... También me sonó, ¿no? Cuando sí. Dice, ahora sí, sí, lo escucho de otra manera. Debe ser una guiñada a... Miren que viene sí, algo... Ahí va. Viene un luchador. Y ahí va. Y por otro lado, todo, lo vamos a escuchar aparte en la versión, una orquestación, sonando la orquesta, vamos a ver la orquesta aparte de acá en el estudio. Y 40.000 músicos tocando y todo, pero con todos los de los años 70, todo eso que decíamos, el soul, el funk, claro, todo metido ahí todo adentro. Todo metido ahí. Y me amigué mucho con esa música porque dije, pa, qué bien hecho que está esto. Claro. Muy sencillo, entre comillas, pero que vos decís, ¿cómo este tipo sabía qué meter? Sabía qué meter, en qué momento, qué daba. No sé, me dio, ¿no? ¿Qué timbre impresionó, daba? Me impresionó claro, bastante escucharlo ahora después de tantos años. Pero si decís que además es director de orquesta y eso, seguramente tiene esa cabeza de traer de acá y ahora allá. Ahora suban ustedes un poquito esto, ¿no? Esa cosa de cómo mezclar esos sonidos. Una música que escuchamos esto, toda la vida. Claro, esto porque en general cuando uno escucha canciones puede haber algún instrumento en algún momento, en algún pasaje, pero en general los instrumentos mantienen el mismo lugar y se mantienen permanentemente, digamos, ¿no? Es decir, los cuatro que tocan siempre. En cambio, en las orquestas y en algunas producciones, uno puede pensar en Ravel, por ejemplo, el bolero de Ravel, hay cosas que entran acá y no entran más. Es decir, tocaste estos dos minutos y tal. Sí, ya está. Te necesito acá. Sí, eso, necesito en este momento. Y tener claro, finamente, que esto va acá, no acá, que da una cosa diferente y da una sensación diferente en el espectador, es clave, ¿no? Para sí, este tipo sí, de músicas que son más bien orquestadas. Me gustó mucho amigarme entre comillas, es decir, con una música que en realidad siempre estuvo en el margen claro, nuestro de cada día, de y cada sí, uno que parase en la calle y le decís, ¿escuchaste esto? Ah, sí, no sé si es de Rocky o no, claro, no importa, pero es como diciendo. Y sí, sí, cuando, hay, no, cuando pasa en el boxeo, ahora no está tan. Ahora no, difundido, pero en algunos tiempos. Claro, esto en los 70 fue tremendo. Sí, ¿no? Sí, y más tarde después también. Más tarde también. Eran músicas que la televisión usaba mucho de pronto. Sí, y bueno, y me amigué con eso y después me salió siempre el viejo y querido cuestión que baja la cabeza y dice, qué bien hecho que está esto. Claro, qué bien hecho. Porque no le digo, Alicia, pensé que era tú una porquería. Porque yo pensé que... Pero ojo, está muy bien hecho. Qué bien hecho que está esto. Bueno, está, pero entonces vamos con Bill Conti bien, haciendo bien una de las suyas, que en este caso en los cuadriláteros, para la película Rocky, del personaje Rocky Balboa. I wanna fly now. Quiero volar ahora mismo. Hay mucha gente que la tiene en el inconsciente, que puede no saber de dónde viene, pero ese uso de las trompetas en esa cosa épica, genial, pero también con ese funky disco que toma por momentos, ¿no? Que es totalmente... Todos los colores de la música disco. Todos los colores de la música de disco están ahí, tiene una cosa hasta bailable, si se quiere. Podría ser, sí. Podría ser, que es bien inteligente porque generalmente cuando, por ejemplo, en las películas o en las series aparecía la música funky, eran generalmente de barrios afrodescendientes, era generalmente historias así, de gente más bien de bajo nivel, ¿no? Entonces Rocky también... Bueno, el personaje de Rocky, exacto, viene mucho de eso. De entonces, esa cuestión. Claro. Está muy bien amalgamado esa cosa de hacer una cosa épica. ¿Viste que tiene un pasaje? Yo le digo, cuando lo escuchaba digo, el pasaje Carpenter. Sí, tiene. Porque aparecen las flautas traversa y todo, es decir... Con unos violines y todo, esto es momento Carpenters. Exactamente. El mismo de época, ¿no? Sí, exacto. Sí. Ahí hay una serie de cosas que están muy bien engarzadas, digamos. Sí. No, está buenísimo el audio del... Por ejemplo, suena espectacular escuchar la orquesta realmente. Claro. Debe haber sido grabado hace poco. Ahí se remaste. Bueno. Está bárbaro verlo, cómo está recreado. Y yo, viste, me saco el sombrero con respecto a decir... con respecto a los prejuicios que uno podía tener, esto es autorreferente, ¿no? Pero decir, sí, pero de los tipos que realmente han estudiado determinadas cosas, decir, esto lo hizo bien, o sea, está bien, te puede gustar más, te puede gustar menos, la película puede ser que te guste más, te guste menos, pero la efectividad de lo que hacen. No, y el uso, hay otros temas también que escuché un poquitito de la banda sonora, decir, el uso de esos vientos al estilo, arena romana o la cuestión de la... No, los vientos que usan. Los vientos, viste. Impresionante. Como anunciando, tenemos un combate. Pero impresionante lo que hacen esos vientos, la verdad. Pesan en ese tema. ¿Cuántas cuerdas se necesitan para tocar un blues? Ajá. ¿Cuántas cuerdas de una guitarra? ¿Cuántas cuerdas? Y quizás... Con una, si le haces el... No, podría ser una. Hay casos de mostrar un blues con una cuerda. En este caso son tres cuerdas. Tres cuerdas. Ni un bajo, pero él le llama guitarra. Sí. Que me parece excesivo, pero le llama guitarra. Él las vende incluso por $500 podés comprar una. También te la podés hacer, que es simple: tres cuerdas metálicas, un microfonito de guitarra eléctrica, sí, y una pala. ¿Y una pala? Una pala. Ah. De Shovel Guitar. Es una pala guitarra. ¿Ah? La pala que sacamos de que estamos haciendo la reforma en casa. Exacto, esa que está en la construcción que está usando el muchacho, donde la deje libre, vos vas, la traes. Sí. Y con eso hacemos una guitarra. Vamos a cargar la arena. No, déjalo que vamos a tocar. Déjame a mí que yo te cuido acá. Y tráetela. Y ya tenés una guitarra. Él en verdad se llama Justin Johnson. Es guitarrista. Tiene entre sus méritos que publica en su página está el de haber ganado un campeonato internacional de guitarra slide. Porque obviamente esto se toca con un slide. ¿No? Uno puede comprar la guitarra sola, la guitarra con slide o la guitarra con slide y correa. Pero bueno, llámele guitarra si usted quiere, si no. Y claro, tres cuerdas porque el mango de la pala no permite meter más. O sea, no se puede meter más cuerdas ahí. El palo de la pala es bastante fino. Entonces, claro, las posibilidades que hay son esas. Y utiliza la pala como de alguna manera la caja. Utiliza la pala como si fuera la parte de propiamente de cavar la que hace. Sí, sí, sí. Esa la utiliza como si fuera la parte donde se ponen los micrófonos de la guitarra. Sí, eléctrica. Para poner el puente de la guitarra. Exacto. Que en verdad no necesita más que el puente y el micrófono. Claro, porque en este caso va a ser por vía electrónica. Por vía eléctrica. Entonces, en eso pasa como con las guitarras eléctricas. Claro, no importa claro, mucho claro. La forma, ni cómo, ni casi ni la madera. Porque, bueno, la pueda hacer como quiera. Pueden sonar diferentes, sí, claro, siempre van a sonar diferentes. Pero en principio, para hacerla sonar, no necesita mucho más. Totalmente. Así que vamos a escuchar a Justin Johnson y una improvisación con la guitarra pala, que es un instrumento que no teníamos. Me hubiera teníamos. Interesado que hace poco lo vimos al Les Paul, ¿no? Que decía, pero totalmente, hubiera, se hubiera que, divertido mucho. Hubiera dicho, se hubiera divertido. Solucionaron el tema de la copla. Claro, pero además en dos minutos agarraba y te decía, che, ¿y con qué más podemos hacer una guitarrita? Claro, con una pala. Sí, se hubiera quedado toda la noche despierto. No, claro, ¿sabes qué? Al otro día la casa tiene 800 guitarras hechas con el no sé, con la tapa del modular y no sé qué. La esposa, que no me acuerdo cómo se llamaba, diciéndole, claro, Les, mañana te tenés que levantar a las 7 de la mañana. Claro, pero no, él sigue ahí. Así que vamos a escuchar esta improvisación en un, obviamente, en un instrumento que, más allá de que puede parecer puramente que como instrumento eléctrico, tiene un sonido muy parecido a otros instrumentos eléctricos. Sí, claro, tiene un instrumento de cuerdas de guitarra que no permite algunas cosas. No permite, no está hecho para eso. Está hecho solo para tocar con slide algún blues o algunas cosas de ese tipo de música. Él tiene varios videos donde hace mucha cosa con esas cuerdas, porque obviamente uno se puede poner a jugar y logra muchas cosas que tienen que ver con esto, con más que un instrumento de diversión que un instrumento de grupo o de lo que sea, ¿no? Es simplemente un juego con una pala que le saca una bluseada bien linda. Mirá qué bueno. Qué bueno, estamos en realidad cerrando el programa. Cerrando el programa con un instrumento con un nuevo, instrumento nuevo, un instrumento para nosotros, por lo hecho, menos. Hecho como alguna vez presentamos un cotidiáfono. Sí. Si no, sí, claro. En verdad era un ¿cómo es que se llama? El clarinete con la zanahoria. Zanahoria, claro, ¿no? Entonces carrot, uno dice, claro, carrot, era carrot. El carro clarinet. Sí, sí. Claro, uno no va a hacer esto para hacer un grupo ni para nada de eso. Sí. Pero es una forma más de sacar música de lugares donde uno diría, che, eso es una pala, no me sirve para nada. Y bueno, y me hace acordar aquel un poco que me agarró y me dijo, vos tenés que agarrar para el pico y la pala. Y yo le dije, bueno, con todo gusto. Con todo gusto. Lo de la pala ya lo tengo resuelto. ¿Te gusta el blues? ¿Te gusta el blues? Lo del otro, capaz que te haga una arpita, ¿te parece? Lo del y pico. Bueno, el pico también es la voz, ¿no? Como y el dicen. Pico puede ser una linda. Puede ser la voz también, ¿no? Sí, pero además una linda. Fíjate, con la forma podés hacer una especie de lira capaz que tocada con arco, nunca claro, se sabe. Podría ser, para esa dialéctica podría quedar en falsa escuadra. Totalmente, ahí. Totalmente. Bueno, qué bueno, ya te quiero escucharlo. Vamos a escucharlo, Bye. Nos despertó muchas cosas, porque en realidad está, primero que es un instrumento, yo nunca había visto algo parecido así, esto de decir saco la pala. Yo lo descubrí, no sabía que había eso. Como siempre decimos, qué bichito inquieto el ser humano. Puede hacer de unas cosas, de un atardecer memorable, un desastre, y puede hacerte una guerra colosal, que mate niños y todas esas cosas. Hasta puede hacerte estas cosas. Estas cosas, ¿no? Pues, sí, decís, porque... ¿Cómo era tu día cuando se te ocurrió que podías ponerle cuerdas a la pala? Digamos, a la pala, ¿no? Y suena bárbaro. Suena bárbaro, una polenta. Toca bárbaro, está buenísimo. Y además, digamos, no es que, bueno, toca siempre lo mismo. No, hace de todo con hace esa... de todo, con un sonido que vos decís, ahora entiendo, no es una guitarra, es otra cosa. Es otra cosa, es potente. Le llama Joel Guitar, pero... Está potente. Lo que se puede hacer es impresionante. Me hace realmente... acordar más a cosas del banjo que de la guitarra. Por momentos tiene algo de ese... A ver, el señor es de Tennessee, así que también... Te digo, toca unas cosas con mucho más swing que algunos guitarristas. Sí, es que toca, a ver... Encumbrados. Me parece que tiene muy claro el ritmo, que él es guitarrista profesional. Creo que está en algunos grupos, creo que efectivamente ser de Tennessee le hace ser bluesero, pero no aquel que toca blues porque aprendió a tocar blues, aquel que viene de una cultura del blues. Entonces, claro, no con tiene, tres tiene. Cuerdas te hace esto, no tiene problema. Y porque toca de una manera de complejidad de sonidos, en el término de cómo ordenarlos, digamos, de cómo unirlos, de cómo pasar de uno a otro, que no es tan sencillo. No es que agarro otra escuela y veo que sale. No, el tipo tiene muy claro cómo tocar eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, todo un placer poder estar en el Margen Sonoro en su edición número 163. 163, así es. Pudiendo compartir... las cosas más, algunas cosas como muy antiguas que decíamos, ¿cómo hacen la música que puede tener referencias a, como la que decíamos de esto de las bandas sonoras del siglo XX, con referencias a músicas capaz que tenían 20 siglos de distancia? Y cómo alguien dice, bueno, yo voy a tomar la pala que la utilizamos para otras cosas y hacerla sonar para una música que evidentemente, claro, si hubiera sido Chupanqui que hubiera tocado una milonga. Exactamente. Si hubiera venido de otro lado, capaz que lo intentaba hacer de otra manera. De otra manera. Pero nada, viene de Tennessee, sí. Y hemos pasado desde Tita Parra, Tita que anduvo por acá Parra cantando con una dulzura impresionante, la chilena. Lo nuestro es siempre la mezcla. Bueno. Si le dicen no mezcle que es malo, usted diga no, está buenísimo. Siga con la mezcla. Por lo menos en música, mezclar da muy buen resultado. En la olla del margen sonoro, los ingredientes. ¿Qué tiene? Y métalo. No tiene, y no meta. Sí. Meta esto, a ver qué sale. Me hace acordar una cosa que tengo que buscarlo. Por supuesto que buscas una obra como El Quijote, que es una obra grande, ¿no? Hay que buscar, pero ahora tenemos herramientas para hacer para eso. Para hacer eso. Que es dicen, no sé, por lo menos yo toda la vida escuché una frase de que llega el Quijote y Sancho a un campamento donde está, es de noche y todo, uh-huh. Y hay gente, están haciendo una comida, vienen muertos de hambre, sí, claro. Están hechos pelota, bueno, todo lo que ya sabemos del Quijote. Cualquier cosa viene bien. Y cómo es cada uno, ¿no? Sancho y el Quijote. Entonces, el Quijote dice... vamos, no sé cuánto, vamos a presentarlo todo. Y Sancho, con su racionalidad y todo, le dice: pero mirá, capaz que son unos bandoleros, unos ladrones, no sé qué, que nos hacen pelota y todavía nos terminan comiendo ahí a la olla. Y esa gente que estaba reunida ahí, en ese fogón, estaban cantando. Bien, y entonces el Quijote, claro, le dice: donde hay música, no puede haber maldad. ¿No? O sea, como algo como diciendo: donde hay música, cosa que es. Probablemente errónea. Totalmente errónea. Porque errónea. Capaz que más de un nazi en Auschwitz cantaba sus canciones de la infancia. Seguramente. Es una frase que nos gusta creerla, nos en gusta el margen creer, de decir. Donde claro hay música, sí. No sé si la maldad estará exenta, pero va a haber cosas. Es como perro que ladra, no muerde, mientras ladra, por lo menos, así que mejor que ladre. Créetela. Esto funciona así, mientras ladra, ¿no? Que ladre. Ahí está. Mientras tocan son buenos, así que mejor que toque. Vi un video en estos días de un oso con una, bueno, totalmente, no sé si 2 metros de que se para al lado de personas y que las personas, mientras se mantienen, claro, hay que mantenerte, ¿no?, incólume así, el oso se va alejando de ellas, los va olfateando, no sé, es en un parque, no sé. Pero si las personas, evidentemente, se ponían nerviosas que estuviera el oso al lado, los empezaba a olfatear. Esa cuestión de algo. Igual debe estar muy entrenadito, ¿no? Porque si no, no lo dejás con gente así por las dudas. Yo lo vi y dije, pero esto, escúchame, eso tiene que ser algo. Pero bueno, nosotros mientras nos estamos moviendo, sentimos que el universo un poco nos olfatea y nos dice: pasen, muchachos. Pasen. La olla está servida. Encuentren lo que quieran. Sírvanse. Y todo lo que traigan ahí en la bolsa de ingredientes, si ustedes no tienen nada, no se preocupen. No se preocupen. Que el universo alimenta con música. Así que nada. Bueno, nos... Ese es el juego del margen sonoro. Esa es la búsqueda. Entretenernos un poco, descubrir. Sentir el placer de encontrar cosas que uno no pensaba o que no las había relacionado, que las pasó por alto. Es como mirar de nuevo ciertos balcones de la ciudad, mirar de nuevo ciertas calles y darse cuenta de detalles que uno generalmente los pasa muy desapercibidos. Pasar mirando las cúpulas de los edificios, ¿no? Bueno, algo de eso hay en el margen sonoro de mirar músicas que o bien están lejos, o bien estaban cerca, pero uno las pasó de largo porque iba apurado y justo yo no vi que tenía el balconcito con las florcitas y esas cosas. Así que nada, como siempre, pueden escribirnos a El Margen Sonoro, a flojitoproducciones@gmail. Pueden usar el Facebook del Margen Sonoro. Sí. Pueden sugerir cosas. El Margen de forma muy simple, ponen El Margen Sonoro, a buscar y van a aparecer caminos, todos los caminos conducen al Margen Sonoro. Nosotros, digo, siendo muy humildes, siendo muy humilde. No, pero digo, el margen sonoro lo colocan en el. Aparece fácilmente. Les puede facilitar. En el Facebook tienen todos los no solo los links a los programas, tienen los detalles de la música, tienen los nombres correctamente escritos, tienen los nombres de los temas, para que puedan también hacer sus propias búsquedas. Y obviamente siempre agradecemos mucho a toda la gente que nos sopla alguna canción, por sin supuesto, la cual no hubiéramos llegado a eso, ni a Tita Parra, ni a los Garífuna, sí, ni ejemplo, a muchas cosas que sí, hemos sí, descubierto, sí. Que no teníamos noticias si alguien no nos sopla, mira, ¿escuchaste esto? A mí me gusta yo, esto. Ya sabes que rescato, ¿verdad? A veces no en forma, no en algo formal. A mí me pasa mucho que vos decís... ¿Qué pasa por ahí? De gente que te dice, sí. Ah, sí, no, yo tal cosa, y te comenta y algo. Te comenta. Entonces, algo a veces yo digo, pa, me olvidé de lo que me dijo tal. Sí, sí. Pero, por ejemplo, hoy, por ejemplo, me acordaba de lo de Gabriela, porque especialmente, tal, sí, y aparte sí. Me lo escribió. Eso era vía, no era hablado, ¿no? No, a mí me pasa, yo a veces uno está como atento a... ¿Qué mencionó? ¿Qué dijo? ¿Qué mencionó? ¿Qué dijo? Porque ellos mismos anotemos. Completan. Exacto. Ah, ustedes pasaron el otro día la samba de no sé cuánto, pero mirá este... que la samba de no sé cuánto... Dale, ahí vamos. Y nosotros sí. Realmente nos gusta descubrir música que no conocemos. En algún momento voy a traer un... Ah, perdón, pero te un mea culpa de una cosa que... De alguien que me dijo algo sobre un tango que recién me di cuenta de qué... Trata el tango y yo toda la vida había... Entendió otra cosa que no y era... Y cuando me lo dijo en un mensaje, pero no me lo dijo como diciendo, mirá, escuchá, fue escuchando una cosa del Margen Sonoro, de los primeros programas. Mirá. Te digo más el tema, cuál es, de uno que canta Corsini, que se llama... No te apures, cara blanca. No te apures, cara blanca. Pero me dijo una clave de una cosa a decir. Entonces fui a mirar la letra y me hizo ver y dije, pero claro tenés razón. Pero mirá lo que... Yo no lo vi... No, pero aparte con una sencillez que no, él en realidad no lo decía con una certeza, lo decía como una pregunta. Claro, y no se estará refiriendo a tal cosa. Exacto. No, todos los aportes. Docentes, son, profesores en la audiencia. No, todos los aportes contribuyen a esto que es la intención del margen. Descubrir, jugar. Vincularse de otra manera a algunos temas que uno no les daría mucha atención y que no serían a veces los que uno pondría como, mira, este tema me fascina. No, sí, sí. No es eso, pero hay algo ahí que aún sin fascinarme puede interesarme, ¿no? Sí, yo siempre divido entre la música que me gusta y la que me interesa. La que me gusta, por lo general, no es tan buena. Porque los gustos están armados a partir de la memoria de la infancia, porque están armados a partir de un montón de cosas que no tienen que ver con la música. Pero hay otras músicas que me interesan, capaz que no me gustan. ¿Por qué? Y porque no tengo el oído adaptado, porque las he escuchado muy poco, pero sí me interesan mucho. Porque hay algo ahí que vale la pena rescatar. Y te pregunto, porque en todo eso que decís, si yo lo pasara a decir, ¿no es una forma de desandar el ego? Esa de decir, desarmo claro, pero las programaciones. Yo creo que es algo de decir, mire, a través de la... si yo busco más allá de lo que yo estoy acostumbrado, puedo empezar a ver otras sensibilidades, otras formas de hacer las cosas. Y otras formas que son tan legítimas y que son tan expresivas como las que a mí me gustan o las que yo hago. ¿No? Es como decir, y yo ya soy otro, el mundo ya es más grande, yo claro. Ya no estoy en el mismo lugar, y eso permite un trabajo sobre uno mismo y sobre un aspecto que es clave, que es, yo sé que vos creés que sabés mucho porque tenés una lista que podés llenar en un cuaderno, el problema es que viste que vos no sabés nada. O sea, la ignorancia es infinita y hay mucho para conocer. Yo sé que vos te regodeás con los 5 nombres que podés repetir en una conversación, pero hay 300.000 que te estás pasando de largo. Y con esa frase que cuando decís, esto que lo has dicho en varios momentos, decir que la ignorancia es infinita, también genera que hay más vacío para llenar. Para llenar. En el sentido de que, cuanto esto lo sabemos de todas las corrientes espirituales, cuanto más vacío... hagas más capacidad de absorción. Es como una habitación. Si yo quiero meter cosas, y a veces tengo que sacar cosas para meter cosas. Decime. Claro. Decime la vez. No, le aclararon, compañero. Yo ando con reformas en casa que se están haciendo cosas así. Claro. Vos decís, ando entre medio de que tengo que eludir los muebles. Tengo que eludir las cosas porque hay que correr. ¿Cuánto valoraría un vacío? ¿Cuánto claro, sería un vacío sería fantástico. Pero claro, es que esas cosas son claves. Uno no puede llenar una taza que está llena. Entonces, claro. Mire. Saque el ego ahí que no le deja entrar más cosas, saque esa cosa de que se siente muy tranquilo escuchando lo que ya ha escuchado y repitiendo lo mismo y permítase estar un poco intranquilo. Esas cosas que hay música, sí. A mí me ha pasado que algunas veces cuando uno las escucha por primera vez, las tiene que parar porque hay algo que le está molestando. Que le está molestando. ¿No? Claro, y ahí uno dice, che, ¿qué me está molestando? Pará, ¿por qué? Vamos de nuevo. Y ahí uno descubre esos lugares que uno tiene. Placeres incómodos. Claro, esos lugares que uno tiene que son en verdad lejos de ser... De que parezcan que dan seguridad, de que parezcan que, ay, sí, efectivamente me hace sentir muy bien. En verdad me está restringiendo. Sí, en verdad me está impidiendo ir más allá. Pero bueno, ese es el juego del margen. Imagínese mostrar... a alguien que le viniera a vender un GPS y le dijera, ¿y qué va? ¿Puedo andar por todo? No, este tiene solo tu barrio. Solo tu barrio, no podés andar más de acá. Bueno, puedo andar acá, yo en mi barrio, perfecto. No, ahí va, pero solo tu barrio. Entonces, claro, pero no salís del barrio porque te perdés, no funciona el GPS, no sé ni a dónde voy. Ahí está. Y bueno, la idea es que el mundo es ancho. La música es ancha y ajena, pero siempre hay la posibilidad de salir a buscar. Sí, sí. Y en el margen sonoro hacemos eso. Buscar músicas, encontrar, asombrarnos, reírnos, buscar por motivos que a veces son más, más humorísticos que otros, que a veces son más serios, que a veces permite reencontrar la historia, reencontrarnos a nosotros mismos en esa historia. Y nada, y bueno, en eso para el vamos próximo a programa seguir. Les prometemos reiterar el rumbo, reiterar todo. Bueno, de repente esto, encontrarnos nosotros dos y todo, pero no reiterar que venimos con oídos nuevos. Con oídos nuevos. Los oídos son siempre nuevos. Así que, bueno, vaya uno a saber qué traemos para la próxima. Y como dice un compañero acá de viaje. Buena música para todos. Buena música para todos. Un abrazo, nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.